en Guatemala. El arte y las expresiones visuales como herramientas de rescate de la memoria histórica juegan un papel de gran importancia. El trabajo del fotógrafo guatemalteco Daniel Hernández está enfocado en dar a conocer las profundas heridas que abrió el conflicto armado interno, con el objetivo de que este cruel capítulo de la historia guatemalteca no se repita nunca más. Nuestro compañero Marcus Plate conversó con Daniel Hernández en Ciudad de Guatemala, no solo sobre su obra fotográfica, sino sobre su participación como activista en el contexto actual de su país. Ciudad de Guatemala, zona 1, el centro histórico de la capital guatemalteca. Gente está paseando por la Sexta Avenida que, después de muchos años en declive, hoy en día se ve engalanada con árboles y edificios recién restaurados. Ahora, cerca del mediodía, los cafés y restaurantes del centro están muy visitados. Algunas avenidas más arriba, en el antiguo barrio de la clase alta, con sus mansiones, edificios universitarios antiguos e iglesias barrocas, me encuentro con el fotógrafo Daniel Hernández Salazar. Daniel vive aquí en una casa estilo Art Deco, igualmente sobria y hermosa. El edificio funciona como vivienda, estudio y archivo del cronista. Vestido de manera tanto casual como elegante y con cabello canoso, el cincuentero trabaja entre estantes llenos de libros ilustrados y bosquejos encuadrados. En las paredes, al lado de retratos urbanos de la ciudad de Guatemala, unos desnudos masculinos. Las contribuciones de Daniel Hernández a la fotografía homoerótica serían dignas de un reportaje propio, pero su importancia va mucho más allá. En casi 30 años, Hernández se ha convertido en uno de los cronistas más importantes de los horrores de la dictadura militar de Guatemala. A finales de los años 80 y principios de los 90, fotografió mujeres indígenas que se enfrentaron con la policía militar guatemalteca o el despliegue de los caibiles, una unidad de élite del ejército que era responsable de las peores masacres, o el funeral de un pueblo indígena para sus familiares masacrados. Y más tarde, una y otra vez, los restos humanos encontrados en las fosas clandestinas. Me hace pensar, digamos, estas personas muy probablemente, involuntariamente, se vieron en medio de un conflicto. Quizá colaboraron con uno o con el otro, pero lo más probable es que no, ¿verdad? Que fueron solo víctimas civiles. Y ahora los estamos desenterrando, ¿verdad? Y sufrieron, su vida fue cortada de una manera injusta. Eso no puede ser, pues. Para mí es muy importante el hecho de aportar pruebas de algo que sucedió y que no debe volver a pasar. Y la única forma de asegurar es, bueno, no de asegurarlo, pero por lo menos de encaminarse hacia la no repetición es primero develarlo, ¿verdad? Comprobarlo. Si hay procesos legales que devengan de ahí, pues seguirlos. Pero sobre todo esa historia no olvidarla, ¿verdad? Y dejar documentos escritos y en imágenes de lo que pasó para podérselo mostrar a gente que no lo vio y que no lo cree y a las nuevas generaciones para que vean lo que pasó y por lo menos lo entiendan y con eso evitar que se pueda repetir, ¿verdad? Quien escucha a este Daniel Hernández con su voz suave o quien lo ve con sus ojos brillantes apenas puede percibir que su trabajo ha estado relacionado con experiencias intensas y a menudo traumáticas. Solo una imagen de las tantas que no va a salir de su cabeza. Mira, hay un tríptico que yo hice que titulé La destrucción de la semilla. Ese nombre lo saqué del capítulo del Remy, donde hablan de las violaciones cometidas en contra de niños. Por eso se llama La destrucción de la semilla. Son tres cráneos de niños que yo fotografié. Murieron porque cuando fueron los primeros ataques del ejército a la población civil en las aldeas, en el Quiché, esta aldea, toda la gente huyó por un camino, ¿verdad? Se fueron y se fueron, digamos, los adultos llevando y cargando a los ancianos y algunas cosas. Y los niños dejaron que los siguieran, digamos, los dejaron como sueltos porque dijeron, bueno, que se vengan detrás de nosotros. Total, a los niños seguramente el ejército no les va a hacer nada. Obviamente esto es cuando empezaban las masacres, ¿verdad? No tenían la experiencia las poblaciones de lo que el ejército realmente hacía. Entonces, luego, cuando llegaron al punto donde me imagino ya dijeron, bueno, hasta aquí vamos a llegar, regresaron por los niños y los encontraron asesinados en el camino, ¿no? Incluso uno de los tres que yo fotografié tenía sus tijeras ensartadas en la espalda. O sea, lo mataron con sus propias tijeras, ¿no? Entonces la población, los familiares lo que hicieron fue simple y sencillamente cavar fosas y enterrarlos ahí mismo, con sus cosas, ¿no? Y punto. Entonces, cuando los exhumaron, cuando los sacaron, primero los cráneos tenían mortaja. Entonces, esa era la primera diferencia. Y segundo, estaban enterrados con sus juguetes. Los forenses me contaron que eso los impactó mucho. Entonces, bueno, yo estuve retratando esos cráneos una mañana entera o un día completo, ¿verdad? Y para hacer las fotos. Y luego, cada vez que cerraba los ojos, seguía viendo las imágenes, ¿verdad? Y me pasé con una sensación como de náusea, como 3 días. Remy es el informe final angustioso del proyecto interdiocesano de la recuperación de la memoria histórica de Guatemala, para el cual Daniel Hernández contribuyó con las imágenes de portada. Esta comisión era presidida por el obispo católico Juan Gerardi, que había examinado previamente las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el largo conflicto armado entre el ejército y la guerrilla. El informe Remy comprueba 54.000 violaciones de derechos humanos y habla de 150.000 muertos, 50.000 desaparecidos, 1.000.000 de refugiados, 200.000 huérfanos, 40.000 viudas. Más del 90% de los crímenes se atribuyó al Estado guatemalteco. El 24 de abril de 1998, Juan Gerardi presentó el informe. Solo 2 días después, fue brutalmente asesinado. Fue asesinado un obispo guatemalteco que había criticado los abusos. El obispo Juan Gerardi fue golpeado a muerte con un bloque. Me cayó como un bloque de hielo encima, ¿verdad? Me recuerdo que yo estaba viendo por la ventana, vivía en otra casa, y veía el palacio y la catedral, porque es por ahí por el parque. Y había amanecido un día gris y el cielo es de esos cielos que pesan, ¿verdad? Yo sí, honestamente, sentí como que el cielo se me hubiera venido encima, ¿verdad? Y fue caerse de la nube en la que habíamos estado flotando desde la firma de la paz, creyendo que ya todo se había solucionado y que el país iba a reescribir su historia, ¿verdad? Y a retomar el rumbo, digamos, después de la interrupción del proceso democrático en el 54, ¿verdad? Era impensable que pasara cualquier crimen después de la firma de la paz, mucho más un crimen de la dimensión y el significado del de Monseñor Gerardi, ¿verdad? Porque desde, digamos, la figura que era, la historia de vida de él, todo lo que hizo, digamos, cuando fue obispo del Quiché y todo eso, pero sobre todo el final, digamos, cuando se dedica a recuperar la memoria histórica, ¿verdad? Que era como, sí, podría decirse la culminación de su trabajo de vida, ¿verdad? Viene y lo mata, ¿verdad? Y además la manera como lo matan es tan significativa, porque lo matan dándole golpes en la cabeza. Para mí el mensaje y para la sociedad guatemalteca fue, cuidado piensan, cuidado cuestionan, porque miren lo que les puede pasar, ¿verdad? Que tal vez el espacio para la sociedad civil creció un poco, pero de todos modos está el límite y además la amenaza latente, ¿verdad? El trabajo de memoria sigue siendo central en la obra de Daniel Hernández. En el fotoperiodismo, una foto del funeral de Gerardi que se volvió una manifestación enorme. Artísticamente, en la forma de un hombre joven desnudo, con la cabeza brutalmente tirada hacia atrás, la guadaña sobre él. O el Ángel Nunca Más, la ilustración de Hernández para el informe Remy, un joven indígena. Las manos y la boca forman un grito inconfundible, alas de ángel montadas sobre él. Una y otra vez aparece este ángel nunca más, encolado en los edificios públicos de la ciudad de Guatemala, frente del Monumento de la Paz de Hiroshima, en las puertas de Auschwitz. Quizás el ícono en contra del olvido de las atrocidades cometidas en Guatemala. Pues mira, yo creo que lamentablemente todavía estamos muy cerca de todo eso, ¿verdad? La diferencia es que creo que después del conflicto y sobre todo los acuerdos de paz y de que eso implica que la comunidad internacional pues más o menos tiene todavía un poco la vista puesta en Guatemala, significa que ya no se pueden hacer las cosas impunemente y sin consecuencias, ¿verdad? O sea, entonces ahora, digamos, los actores que fueron los perpetradores, digamos, del genocidio, de los abusos a los derechos humanos, de la represión y la persecución de la masa crítica de este país, ¿verdad? Ahora se lo toman con más cuidado, digamos, que por lo menos eso, ¿verdad? Pero, digamos, el modelo socioeconómico básicamente no cambió. Es absolutamente patriarcal, ¿verdad? Digamos, Guatemala todavía, la oligarquía la sigue viendo como su finca, ¿o? Entonces, yo siento que Guate en general, digamos, en esencia no ha cambiado. Se ha matizado, ¿verdad? Hay más espacios que la sociedad civil definitivamente tenemos que utilizar y no hay que dejar que se cierren, ¿verdad? Efraín Ríos Montt es responsable como autor del delito de genocidio. Guatemala en el año 2015, casi 20 años después de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla, y 30 años después de los peores masacres a las comunidades indígenas cometidas por el ejército de Guatemala. Lentamente está avanzando la aclaración histórica, también en las cortes. En enero fue condenado a 40 años de prisión un ex jefe policial por la quema de la embajada española en el año 1980 con 37 muertos. Y sigue el juicio en contra del ex dictador Efraín Ríos Montt por cargos de genocidio. Más juicios están en marcha o en estado de preparación. En buena parte, bueno, por un lado se han consolidado un poco las estructuras de legalidad, un poco, ¿verdad? Hay muchísima corrupción, hay muchísima presión y amenazas, y etcétera, pero a pesar de eso, hay gente como, por ejemplo, Claudia Paz, la ex fiscal general de Guatemala, o la Jazmín Barrios, ¿verdad? La jueza en el primer juicio contra Ríos Montt hace 2 años. Que están dispuestos a arriesgar sus vidas, ¿verdad? Y su carrera profesional, pero lograron algo significativo, digamos, en la construcción de una sociedad distinta. Entonces, en la misma línea veo yo mis fotos. Digamos, mis fotos son una memoria visual, como no soy el único fotógrafo, por supuesto, ¿verdad? Quizá tal vez sí soy de los pocos que le vemos la importancia de sistematizarlo y de usarlo como una herramienta o como un arma. En ese sentido siento que Guatemala sí ha avanzado un poco, no todo está tan mal, ¿verdad?